tantas veces. Si mis lágrimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada amanecer, comenzar. Ilusiones nada más, qué fácil que soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar, que nada es igual. Sé que en verdad el amor al fin